Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. Los grandes volúmenes de datos son una materia prima que hoy en día utilizan prácticamente todos los sectores de actividad, desde los transportes hasta el comercio. El sector de la salud no escapa a este fenómeno. ¿Cómo, para qué y qué implica esta invasión de datos? Escuchemos este informe. Los grandes volúmenes de datos, Big Data, como comúnmente se los denomina, son una materia prima que hoy en día utilizan prácticamente todos los sectores de actividad, desde los transportes al comercio, y el sector de la salud no escapa a dicho fenómeno. ¿Cómo, para qué y qué implica esta invasión de datos? Abordamos el tema con dos expertos, el primero de ellos, Enrique Danz, profesor de innovación en IE Business School de Madrid. Bueno, básicamente Big Data es la recolección masiva de datos y su almacenamiento de una manera que permita el procesamiento masivo, ¿no? Que permita su análisis detallado y su análisis mediante algoritmos de procesamiento que muchas veces pues emergen de los propios datos, ¿no? Entonces, en principio, simplemente hacernos con una base de datos suficientemente grande y estructurada de la manera adecuada. Juan Miguel Poyatos, profesor de Marketing en Industria y Tecnología en Deusto Business School y consultor, destaca el provecho que puede aportar la explotación de estos datos. ¿Cómo sacar valor de toda la información que se puede generar en el sistema y en los procesos sanitarios para tomar mejores decisiones en salud? ¿Cómo utilizar técnicas analíticas recientes para explotar, en el buen sentido de la palabra, toda la información que se genera en el entorno sanitario para tomar mejores decisiones en el entorno de la salud, en tratamiento? Tratamientos, diseño de medicamentos, ahorro de costes y optimización de procesos en todo lo que tiene que ver con el ecosistema sanitario. Pero manipular los datos, es decir, explotarlos debidamente, no siempre es sencillo. Enrique Danz. Hay muchos datos, lo que pasa es que no siempre están en la situación de que puedan ser procesados fácilmente, no siempre están en los formatos adecuados o muchas veces, por ejemplo, hablamos de datos que son de difícil procesamiento. Por ejemplo, en el caso de la información médica, las imágenes pues, son muy difíciles de procesar, porque en principio son mapas de bits, son conjuntos de puntos, ¿no? Procesar eso exige otros niveles de desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial o de lo que se viene a llamar machine learning, aprendizaje de máquina. Realmente el Big Data es la gasolina sobre la cual camina el aprendizaje de las máquinas, el aprendizaje que hace que esas máquinas sean capaces de reconocer, por ejemplo, pues una imagen, una radiografía y decidir que debe ser diagnosticado de una manera determinada. Le preguntamos al profesor Poyatos cuándo se inicia esta revolución en el ámbito de la salud de manera palpable. Yo el que tengo más estudiado, porque es un caso que enseño, es la aplicación de técnicas analíticas avanzadas en la cadena de hospitales Carolinas Healthcare Systems de Estados Unidos y que cristalizó entre 2011 y 2012 ya con resultados tangibles, concretos, de ahorro de costes en una cadena de hospitales que se anticipó a los nuevos vectores de los modelos sanitarios. El Obamacare Carolinas, que ya había empezado a construir un sistema de analítica avanzada para dar servicio a todos los médicos de su cadena de hospitales, pudo anticiparse a los nuevos requerimientos médicos y no solo implantó técnicas de Big Data y creó esas capacidades, sino que además consiguió resultados tangibles en todas las dimensiones. Mejores decisiones, mejores tratamientos y sobre todo un tremendo ahorro de costes que, digamos, al hospital le pudo permitir ya en 2011-2012, compensar las menores prestaciones que recibían por los servicios. El uso de los Big Data permite, sin duda, optimizar resultados. Enrique Danz. Es decir, investigar con más base estadística y, por lo tanto, pues tener muchos más datos sobre los que aplicar distintas hipótesis o distintos tratamientos. Entonces, la capacidad de discernimiento cuando aumentas la base estadística es mucho más elevada. Pero a partir de ahí, lo que puedes hacer son cosas muy diferentes, ¿no? A partir de ahí, tú lo que puedes es adiestrar a una máquina, por ejemplo, para entender, según determinados procesos de tinción o determinados procesos de procesamiento de imagen, qué pasa ahí. Lo que habitualmente el ojo adiestrado del facultativo solamente era capaz de ver, todos hemos tenido la experiencia, ¿no? Cuando nos enseñan una ecografía, o cuando nos enseñan una radiografía y pues imaginemos qué pasa cuando efectivamente es un algoritmo el que es capaz de entender esa imagen y de diagnosticar sobre ella, ¿no? ¿Es algo que cambia la práctica habitual de un médico tal como la conocíamos hasta ahora? Sí, en muchos casos la profesión médica se está redefiniendo. Ahora un investigador en medicina es una persona que trabaja muchísimo más con grandes bases de datos y que trabaja muchísimo menos posiblemente con el paciente de manera directa, ¿no? Aunque hay de todo. Un cirujano, por ejemplo, en el adiestramiento de un cirujano ya no solo está el hecho de poder utilizar sus manos para operar a una persona, sino posiblemente el poder utilizar una herramienta enormemente sofisticada y con una precisión muchísimo mayor, cuyos algoritmos para obtener esa precisión provienen efectivamente del afinamiento que ha hecho con muchísimos casos similares. De la misma manera que un automóvil conduce solo hoy en día, gracias a que toda la experiencia acumulada por toda la flota de automóviles se deriva en mejoras en el algoritmo, una máquina manejada por un humano puede hacer que una persona, en vez de depender de su pulso, dependa de la estabilización que hace la propia máquina. Pero el tema de la utilización de los datos es algo sensible. Es un sector más complejo, es un sector en el cual, por ejemplo, los datos se consideraban y se siguen considerando enormemente sensibles, una parte de la privacidad. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando un algoritmo es capaz de decidir que en función de determinados datos que ha recogido, la pulsera Fitbit que llevo en la muñeca, el Apple Watch o el smartphone que llevo encima, pues estoy tengo algún problema de salud, ¿no? Pues si esos datos están en manos de la persona adecuada, pues puede aplicar algún tipo de protocolo preventivo, ¿no? Sin embargo, si esos datos están en malas manos, pues podría determinar, por ejemplo, que mi seguro médico se encareciese o directamente me echase, si dedujese que estoy en una situación que le va a hacer incurrir en una contingencia de la aseguradora elevada, ¿no? La privacidad es uno de los problemas y el cómo se manejan esos datos. Digamos que es un sector más complejo y en el que actuar sobre esos datos pues puede resultar más complicado. Por otra parte, aparecen claramente las ventajas, Juan Miguel Poyatos. Primero, podríamos decir que es lo que tiene que ver con optimizar coste-calidad. Por ejemplo, en Estados Unidos, bueno, pues estas herramientas están permitiendo al Sistema Nacional de Salud, los que gestionan el Medicare, a nivel de todos los estados, el comparar cuál es el coste para un mismo tratamiento y con un mismo outcome, digamos, para similares resultados de iguales tratamientos, cuáles son los costes. Esto viene muy bien, pues un poco, pues para identificar dónde están las mejores prácticas y sobre todo dónde hay las grandes desviaciones de coste, ¿no? No tiene sentido que en un estado cueste más una prótesis de cadera o mucho más que en otro estado, ¿no? Entonces, por ejemplo, el sistema de salud americano, me imagino que en otros países, pero el que yo conozco, está utilizando la analítica avanzada para optimizar, para descubrir, para aprender dónde están los mejores ratios coste-calidad. No con un afán interventor, sino sobre todo con un afán de detectar las mejores prácticas y ponerlas a disposición de todos. El profesor Dance destaca la importancia del marco legislativo. Sí, hay alguna legislación. En Estados Unidos, por ejemplo, tiene perfectamente legislado la Genetic Non-Discrimination Act, es decir, que no se pueda discriminar a personas en función de su información genética, porque hoy en día la información genética está al alcance de una prueba diagnóstica muy baratita realmente, ¿no? Entonces, pues hay legislación de privacidad. Lo que hay que tener mucho cuidado es con el balance. O sea, si la legislación es excesivamente celosa de la privacidad e impide todo, impide prácticamente la cesión de cualquier dato, lo que dificultamos, por ejemplo, es el aprendizaje y la innovación, ¿no? Entonces, en el momento en que una compañía pues pretende, por ejemplo, solicitar sus datos a las personas y las personas consienten que sus datos sean utilizados porque aspiran, por ejemplo, si eres asmático, a que tus nietos se puedan curar gracias a un procedimiento que se derivó de la explotación de tus datos y los de miles de personas más, ¿no? Pues deberías poder hacerlo, pero claro, siempre garantizando la privacidad y sobre todo la no discriminación. Otra aplicación es la utilización de los datos y del genoma para producir medicamentos personalizados, ámbito en el cual trabajan los grandes laboratorios, como por ejemplo Roche Diagnostics, que últimamente ha invertido unos 1.200 millones de dólares en este sector. En América Latina existe mucho interés, como lo constató el profesor Poyatos durante las recientes jornadas organizadas por Acelity, una de las mayores empresas del sector en Estados Unidos, jornadas a las que asistieron médicos latinoamericanos. Ellos claramente tienen una determinación en acoger este tipo de herramientas. Bien es cierto que me plantearon algo bueno que es conocido, ¿no? Es decir, ¿cómo se regula la privacidad de toda esta información masiva? O sea, aquí hay un tema que, bueno, que es así, está planteado. Seguro que si yo a usted le pregunto o le pido, por ejemplo, hay una startup en Argentina que recoge información de pacientes voluntarios para investigaciones de cáncer. Entonces, si yo, Orlando, a usted le pidiera, Orlando, ¿usted me puede dar sus datos de salud, su historia clínica para hacer investigaciones? Pues lo más seguro es que usted me dijera que sí. Pero bueno, aquí hay que tener mucho cuidado porque toda esta información en manos inadecuadas puede ser perversa. Es decir, si yo no me comporto bien, Orlando, y determinada información, aunque sea de forma anónima, en modo perfil, yo lo paso a compañías de seguros, pues en un momento determinado usted puede tener alguna dificultad. En Gran Bretaña, por ejemplo, existe preocupación por el hecho de que el Sistema Nacional de Salud, NHS, confió recientemente el análisis de las fichas médicas de 1.600.000 pacientes con el objetivo de personalizar los tratamientos. El problema es que lo hizo sin solicitar previamente la autorización de dichos pacientes. Pequeño pero bonito, hecho de puro ladrillo y la coca. No sé. Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. Les decía que a pocas semanas del inicio de los Juegos Olímpicos de Río, los problemas persisten, la crisis financiera que atraviesa el estado de Río de Janeiro, los temas políticos, entre otras cosas, son pan de cada día en Brasil. Pero el país enfrenta otro desafío, un posible recrudecimiento de la epidemia de Zika. Escuchemos este informe. La crisis financiera que atraviesa el estado de Río de Janeiro amenaza con complicarle la vida a la población debido a las restricciones a las que será sometida para poder cumplir con las obligaciones inherentes al evento. Pero el país se enfrenta otro desafío, el virus de Zika. La epidemia que ya afectó seriamente al país podría agravarse con la llegada de decenas de miles de turistas que podrían llevar al vector en las maletas o estar incubando el virus. Al menos es lo que temen y expresaron 150 científicos de todo el mundo en una carta dirigida a Margaret Chan, directora general de la Organización Mundial de la Salud. Con nosotros el doctor Francisco Beas, profesor de investigación científica e inmunofisiopatología humana en el Instituto de Investigaciones Científicas para el Desarrollo en Montpellier, Francia. Doctor Beas, buenos días. Buenos días. Doctor, el temor ante un recrudecimiento de la epidemia de Zika en los Juegos Olímpicos de Río, ¿es justificado? Se puede decir que recrudecimiento no, por el momento. Una reducción seguramente por el cambio de temperatura, que va a ser más baja que en el comienzo del año, que fue particularmente alarmante para los casos de dengue, por ejemplo, que son transmitidos por el mismo vector que Zika, que se multiplicaron por 6 con respecto al año pasado. Y Río, por supuesto, es el corazón de la epidemia en Brasil, la epidemia de Zika. Entonces no se puede decir que no hay riesgo. ¿Por qué persiste ese debate? ¿Por qué hay debate? Porque hay dos posiciones, la posición de la OMS, que dice que el riesgo es casi nulo, y 150 investigadores de diferentes niveles están pidiendo más flexibilidad y algunos de ellos hasta interrumpir totalmente estos Juegos Olímpicos. Y yo diría que la posición intermediaria sería la mejor, es decir, una cierta flexibilidad para tomar medidas que disminuyan el riesgo. Y eso, por supuesto, necesita mucha reactividad de parte de los laboratorios en el mundo entero, puesto que una epidemia que se está desarrollando en el mundo entero. ¿Qué medidas se pueden tomar entonces para disminuir ese riesgo? Bueno, como siempre, es una cosa de vacuna, de terapia, y evitar la transmisión en el mosquito vector, que sería el Aedes, y la persona que está expuesta con repelentes, por ejemplo, por lo del mosquito, con insecticidas para eliminar el mosquito, y por el otro lado también condones, puesto que actualmente se está viendo que esta enfermedad se transmite también sexualmente y es probablemente el número de ellos está muy subestimado. Entonces, eso es lo que se puede hacer actualmente. Usted habla de vacuna, pero por el momento no hay vacuna. No hay vacuna. En una semana más empieza el ensayo de la primera vacuna desarrollada por colegas de Canadá, Gary Coppinger, que fue el que desarrolló la vacuna para ébola, en la epidemia de ébola en África del oeste. Esas son las cosas de las cuales necesitamos conocer los resultados y la eficacia. Vacunas, terapias y repelentes, en fin. Y para ello no estamos listos, por falta de reactividad en muchos casos. ¿El dengue puede representar un riesgo mayor que el Zika durante los Juegos Olímpicos de Río? Sería más o menos paralelo, si se puede decir, puesto que el vector es el mismo. Entonces, el vector es el vehículo de riesgo en estos casos, y entonces el riesgo de la dengue con respecto a Zika es, podría decirse, más o menos el mismo. Usted hablaba de reactividad. ¿A sí. qué nivel de reactividad se refiere? La reactividad con respecto a la creación, al desarrollo de terapias o de vacunas, y para ello, por supuesto, se necesitan fondos. Entonces, lo que ocurre es que Europa no está invirtiendo la cantidad necesaria para poder luchar contra esta epidemia importante. Europa está poniendo solo 10 millones a los proyectos europeos, mientras tanto, los Estados Unidos están poniendo un mínimo de 400 millones de dólares y están conversando para llegar a 1.400 millones de dólares más con el Congreso americano. Entonces, hay una diferencia de approach de los